También se promueven libros publicados por otras editoriales, mediando acuerdos con la librería de la casa. Ubicada en la entrada de la casona, la librería está abierta de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Venga a la librería de la casa. Entre tantas obras, puede encontrar el libro Tecnologías y Saberes Ancestrales de María Eugenia Pazmiño. Y el álbum particular de Joaquín Pinto. Venga y comprobará que leer es crecer. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Puedo enseñarle los primeros pasos a mis hijos, pero también puedo estudiar la carrera que me gusta. Mientras ella se prepara para el futuro, yo puedo darle de comer a nuestro hijo y preparar las cosas. Tukuy mamakunami paikunapa wawata alikachunin. Chinapash paikunapa muskuita paktachin. No hay obstáculos que detengan a una madre. Estudiar, trabajar, criar. Lo podemos todo. Mamá Universitaria, entre libros y pañales, un espacio para todos esos temas que tanto interesan a las madres universitarias de Quito y Ecuador. ¡Empezamos! Buenas noches, amigos y amigas de Mamá Universitaria. Ya estamos conectados a Radio CCE. www.radiocce.com, 19 horas todos los miércoles, Mamá Universitaria. Pues hoy les tenemos muchas sorpresas. Empecemos por romper la rutina de la maternidad con Maternidades X. Buenas noches, compañeros de Mamá Universitaria. ¿Cómo estás, Diego? Muy buenas noches, amigos y amigas. Como siempre, es un placer poder acompañarlos. Y bueno, les agradezco a todos los que nos escuchan a través de la señal de Radio Casa de la Cultura 940 AM. Pero, chicas, ¿ustedes cómo están, Eli, Daniel? Hola chicos, ¿cómo están? Ya ombligo de semana, pero bueno, seguimos con energía para terminar esta semana de la mejor manera. Y a chachay, ¿no? Con frío estamos. Con frío, pero bueno, aquí estamos, ¿no? Y bueno, de seguro muchos de ustedes están terminando su jornada de estudio, de trabajo, regresando a sus casitas para ver a su familia. Y muchas gracias por sintonizarnos. Tenemos una hora para compartir junto a ustedes. Muchas gracias y espero que les guste este programa. Buenas noches, chicos. Yo con el corazón a mil, feliz de tener nueva casa, como es Radio Casa de la Cultura. Les mando un abrazo, un beso. ¿Y qué más tenemos para hoy, Mayrita? La Dani se vuelve a conectar, se dio las vacaciones, la Dani, le vamos a hacer fila india. Pero está renovada y más que conectada aquí en Mamá Universitaria. Y pues hoy tenemos una grata invitada que nos va a saludar. Más adelante vamos a hacer la entrevista a Ana Cifuentes, pero ¿cómo estás, Ana? Hola con todos, muchísimas gracias por haberme invitado. Para mí es un placer poder compartir acerca de la maternidad y bueno, qué chévere poder compartir con ustedes. Gracias. Y ya estamos en nueva casa. Tuvimos una entrevista con Ana la primera temporada de Mamá Universitaria en Radio Faxo. Sí. Igual tu proyecto ha avanzado mucho los últimos meses y queremos que nos compartas sobre ese avance. Bueno, pues sí, más adelante les voy a contar un poco más. Entonces, no se desconecten. Ahora, Dieguito, ¿con qué vamos? Quedamos debiendo la anterior semana, ¿no? Así vamos es. Pagando las deudas. Eso, lo prometido es deuda, así que vamos con Mamá Cínica, ¿no? Me encanta ver sonreír a mi bebé. Pero también sacar buenas notas. Porque ser mamá no tiene que ser algo aburrido. Mamá Universitaria presenta Mamá Cínica, cuando la maternidad se sale de la rutina. Escuchemos la carta de alguien que, a pesar del rechazo de su familia, amigos e incluso desconocidos, decidió seguir adelante con grandes ánimos para querer muchísimo y darle lo mejor que una madre puede ofrecer a su hijo. Vamos con la carta de nuestra compañera Eli, carta inspirada en ese sentimiento único que nació junto a Gabriel, su querido hijo. Desde los 19 años. Para muchos es una edad inapropiada para asumir esa gran responsabilidad. Pero para mí fue el momento preciso, maravilloso y único, el cual transformó mi vida. Desde el instante en que supe de mi embarazo, empecé a ver la vida desde otra perspectiva. Me invadieron muchas emociones a la vez. Amaba ese pequeño ser que crecía en mi vientre, pero sentía mucho miedo. No creía estar preparada. Sentía que me faltaba madurar, vivir más cosas. ¿Cómo iba a cuidar de mi hijo? ¿Cómo podía seguir estudiando? Y lo más difícil, ¿cómo iba a decirle a mi familia? La chica buena, estudiosa, que no rompía las reglas, de la que tenían muchas expectativas. Esa misma chica les había fallado, entre comillas. Al menos de eso pensaba durante esa época. Cuando le conté a mi familia, como saben, fue un caos total. Críticas, indiferencia, lágrimas, discusiones y todo el drama que acarrea una noticia así. Creo que una de las cosas que me afectó fue que creyeran que por ser madre ya no podría estudiar. Pensaban que si fui, digamos, irresponsable para quedar embarazada, lo sería también para estudiar y cuidar de mi hijo. Decían que arruiné mi vida. Pero mientras los demás opinaban eso, incluso mi propia familia, yo solo me sentía con más fuerzas para salir adelante. Porque ya no era superarme por mí o por mis padres, era por mi hijo, mi pequeño, que me tenía a mí para protegerlo, para que estuviera bien. Necesitaba una mamá valiente que lo diera todo por él. Y yo ya lo amaba demasiado, estaba dispuesta a superar cualquier obstáculo. Mi embarazo transcurrió en un ambiente no tan bueno para que mi hermoso se desarrollara. Debía estudiar, levantarme temprano y acostarme tarde, ir de arriba abajo. Muchas veces tuve que resistir náuseas, dolores de cabeza en medio de pruebas académicas. Pero cuando todo ese malestar terminó, comenzaron los movimientos de mi bebé. Esa hermosa distracción en clase, señal de que mi hermoso crecía y que faltaba poco para tenerlo en mis brazos. Ese semestre recuerdo haberme esforzado mucho, pues no quería que el nacimiento de mi bebé afectara mi rendimiento académico. Me iba bien en el estudio y quería continuar con eso. Demostrar que sí se puede, que soy capaz, contrario a lo que muchos pensaban. Cada noche hablaba con mi bebé y le pedía que me ayudara para que su nacimiento ocurriera sin problemas y yo pudiera regresar rápido a la universidad. Le decía que se portara bien con mamá, que lo llenaría de besos cuando llegara al mundo. El día que nació fue increíble. La espera al fin había terminado. Estaba en medio de exámenes de la universidad. Sin embargo, lo único que pensaba era que mi hermoso estuviera bien, que no hubiera complicaciones. Solo aquellas mujeres que lo han vivido saben el hermoso sentimiento de ver a un hijo por primera vez. Ese amor a primera vista que no encuentras en cualquier parte. Entonces, te das cuenta de que todo ha valido la pena. Las lágrimas del miedo y el dolor del parto. Todo eso es realmente insignificante comparado con la dicha de tener en tus brazos a un pequeño ser que nació de ti, que es una parte de tu alma pero fuera de tu cuerpo, capaz de hacerte llorar de felicidad. Con el nacimiento de mi hermoso, comenzó la verdadera batalla. Al tercer día de nacido, tuve que separarme de mi pequeño para retornar a clases y retomar los exámenes que dejé pendientes. Pocas entenderán ese dolor, incluso ahora que mi bebé tiene ya 1 año y 4 meses y se ha vuelto más independiente, dentro de lo que cabe. Aún así, cada mañana duele tener que dejar a mi hermoso mientras duerme, levantándome despacito, prepararme para salir con tanto cuidado de no hacer ruido y con las luces apagadas, muchas veces poniéndome la ropa al revés, todo para que él no se despertara. Partir de casa tan solo despidiéndome de mi hijo con un beso ligero para no interrumpir su sueño. Y yo muriéndome por abrazarlo fuerte y darle muchos, muchos besos más. Y así, día a día soy parte de sus pequeños logros. Los días que me cuesta más salir de casa son aquellos en que mi bebé se despierta, me abraza tan fuerte como diciendo, no te vayas. Al retornar a casa, nada más satisfactorio que llegar, ver su sonrisa y sentir su abrazo de bienvenida. Me reinicia, me fortalece, y entonces recuerdo que todo es por mí, por él, por nuestro bienestar. Ser mamá universitaria no es fácil. En varias ocasiones tuve que dejar a mi hijo enfermo para ir a la universidad, y en medio de la preocupación y dolor de ver a mi hijo así, las palabras que he recibido son: quedándote a su lado no mejorará. ¿Para eso tuviste un hijo tan joven? Pero no entienden que sin importar la edad, el sentimiento no cambia. Sí, somos madres universitarias. Sin embargo, nos duele ver a nuestros hijos mal. Al igual que cualquier otra madre, sea mayor, profesional o no, que trabaje o no, en cualquier caso, el sentimiento es igual. Así que mamitas universitarias, sigan adelante. Lo hacen bien, con miedo, con dudas, pero lo están haciendo bien. Cada vez que quieran darse por vencidas o que alguien les diga que no pueden, recuerden que no tenemos un manual sobre cómo cuidar de ellos, estudiar y sobrevivir en el intento. Pero ese amor tan grande que tenemos por ellos nos guía para lograrlo. No dejemos que nadie nos diga que no podemos. Recuerden, detrás de una mujer poderosa se encuentra ella misma, luchando contra todo cada día. Atentamente, Eli. Eli, déjame decirte que esta es una carta bastante conmovedora, pero antes de nada, quiero que nos cuentes cómo se sintió escribirla. Bueno, chicos, mientras redactaba esa carta, había muchos sentimientos encontrados. Recordar cómo fue la época en la que estuve embarazada, el pasar por las miradas críticas que te juzgan, y las etapas difíciles, ¿no? Estudiar, llevar el embarazo y después al ver nacer a mi hijo, bueno, fue creo que una etapa difícil, pero la más hermosa de mi vida, y creo que no la cambiaría por nada porque me ayuda a crecer como persona, como mujer, y bueno, tener a mi hijo es lo más hermoso de este mundo. Realmente por él es que cada día me levanto y hago lo que hago. Él es mi motivación. Eli, ¿a quién iba dedicada la carta? La carta iba dedicada para todas esas mamitas que están estudiando, las mamitas universitarias o estudiantes de colegios que en algún momento de su vida llegan a sentirse, bueno, a veces cansadas, a veces que ya dejas todo ahí, ¿no? Tiras la toalla. Entonces, es eso, o sea, motivarles a que sigan adelante, a que no se den por vencidas, que un hijo no es un impedimento para nada. Es solo un añadido más a tu vida. Y es una gran bendición realmente. Y una motivación. Así es. Eli, una mamá sin reglas, una madre o un padre de esos que se levantan por la mañana despacito, preparándose para salir con tanto cuidado, de no hacer ruido y con las luces bien apagadas, muchas veces poniéndose la ropa al revés, todo para que el bebé no se despierte, para que cada vez que se despida con un beso volado, para no interrumpir su sueño. Y ellos guardando sus ganas de abrazarlos fuerte y darles muchos besos para que cuando regresen puedan, no sé, desquitar toda esa emoción que ellos sintieron en el día al extrañar a su hijo, ¿no? Porque yo me imagino, ¿no? Yo al menos cuento mi caso, ¿no? Yo desde que soy adolescente, no sé, me ha nacido el deseo de tener una niña, pero yo me imagino. Claro, ¿no? Nosotros también tenemos a veces el sueño de tener un bebecito, ¿no? Y yo me imagino, por ejemplo, o sea, esa bebecita tan querida para mí y no poder verla en todo el día, sino solo hasta llegar, pasar más de 8 horas y tener que, yo qué sé, desquitarme. Y en un momento en el que tal vez yo me sienta cansado y no poderle dar todo el cariño que ella se merecía en el día, no sé. Me parece algo bastante difícil. Y más para una madre universitaria, ¿no? Que además tiene que avanzarse con los estudios y muchas veces con el trabajo, ¿no? Entonces, la verdad, me acaba de conmover bastante tu carta, Eli. Eli es la muestra de diferentes madres universitarias, diferentes maternidades que encontramos en nuestros hijos, una motivación más para seguir con nuestros proyectos, para no renunciar a nuestra educación. Aquellas mamás que tal vez están en el bus escuchándonos o haciendo dormir a sus bebés ahí calladitas sin que se levante el bebé, pero están poniéndole oído a Mamá Universitaria es para motivarles a que no renuncien a su derecho a la educación, motivarles a que disfruten de esa maternidad, de las maternidades emancipadas. Regresamos con nuestro segmento Aprendiendo y Criando con la Sala de la Mujer. Les vamos a contar cómo va para la inauguración del 25 de enero. ¿Sabías que de entre más de 7 millones de mujeres, 3 millones son madres y de ellas, 122 mil son adolescentes? ¿Y sabías que de esas 122 mil madres, solo el 17% tienen acceso a una educación superior? Hoy en día la educación, el trabajo, la vida social y la maternidad ya no son campos separados. Mamá Universitaria presenta Aprendiendo y Criando. Un espacio de interés para madres y padres que todos los días les gusta aprender algo nuevo. Te acompañamos, seas mamá o seas papá, o no seas ninguna de las dos cosas como nuestro compañero Diego. Aquí, entre amigos, la cita es los miércoles a las 7 p.m. en Radio CCE 940 AM o búscanos en Google www.radiocce.com. Entre libros y pañales en la radio, somos Mamá Universitaria. Pues bien, en Aprendiendo y Criando hoy tenemos para empezar este diálogo con Ana que nos está acompañando. Hoy es miércoles de Merlina, decíamos. Es miércoles de Merlina y la Casa de la Cultura lo sabe. La radio de la Casa de la Cultura lo sabe. La radio de la Casa de la Cultura lo sabe, ¿no? Y pues vamos a empezar contándoles a nuestros amigos y amigas. La Sala de la Mujer ya está lista en la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador. Es un espacio de encuentro de diversas realidades femeninas. No solo es una sala de apoyo a la lactancia, sino es un espacio donde mujeres nos podamos encontrar, donde nos podamos informar y empoderarnos de nuestras diversas realidades, no solo como mamá, sino también como estudiantes y como mujeres. Es un espacio que poco a poco se ha ido construyendo desde la idea de formar una radio como medio alterno. Con Mamá Universitaria nace esta idea de ejercer el derecho a la comunicación y visibilizar la realidad de la madre universitaria. Desde ahí nace y comenzamos a ver que dentro de la Universidad Central y de varias universidades no hay espacios dignos para las madres. No hay un espacio donde como madre me identifique a mí, donde yo pueda estar estudiando y estar segura que mi niño está protegido, donde yo pueda tener el apego maternal de él. Ustedes saben, como estudiantes, que tenemos horas huecas en la universidad y esas horas las podríamos disfrutar teniendo cerca a nuestros hijos en un centro infantil o en una guardería dentro de las instalaciones de la universidad, pero no hay. Y por ello el 70% de mujeres dentro de la universidad deja de estudiar. Es una realidad que se está dando en la universidad y hay que tener presente que los embarazos en adolescentes, es grande el índice de embarazos en adolescentes. Por ende, la universidad va a tener mujeres madres universitarias. Es necesario empoderar a diferentes madres para que comiencen a luchar por espacios dignos dentro de la U. Y aquí es que nace la Sala de la Mujer. Y motivamos a hombres y mujeres a que nos den un nombre, porque Sala de la Mujer es como que... Muy seco, ¿no? Sí, muy seco, exacto. Entonces hay que ponerle juguito a ese seco. Y sí, hay que hacerlo más familiar, porque es un espacio que poco a poco se ha ido construyendo con los estudiantes de la universidad, como ya lo había dicho, y también se ha ido construyendo con mamás que se fueron identificando con las diversas realidades de nosotras, mamás que fueron estudiantes en la universidad y vivieron eso de extraerse la leche en los baños, que no era un lugar adecuado para eso, mujeres que tuvieron que dejar sus estudios porque no tenían con quién dejar a sus niños. Entonces, aquellas madres que ahora en la actualidad son profesionales, ellas se hicieron ver con un cambiador de pañales, ellas se hicieron ver con un extractor de leche, entonces ellas comenzaron a ser parte de esta realidad de las madres universitarias y a unirse a esta lucha por espacios dignos dentro de la U, que los necesitamos y que es nuestro derecho. Dani, ¿tú nos tienes algunos datos sobre la lactancia? Sí, bueno, para recordarles a nuestros amigos y amigas, que el Código de la Niñez y la Adolescencia en su artículo 24 nos dice que la lactancia es un derecho. Los niños y niñas tienen derecho a la lactancia materna para asegurarles una adecuada nutrición y favorecer su normal crecimiento y desarrollo. Además, para contarles a nuestros amigos que padres y madres universitarios nos reunimos. Y ahí en nuestra reunión pudimos recopilar también que hay padres que, o sea, sufren mucho por no poder ver a sus hijos, ¿no? Padres que, bueno, tuvimos compañeros de la Facultad de Ingeniería Matemática que nos contaban, ¿no?, su caso, que uno de nuestros compañeros, su hijo vive en otra provincia. Y su anhelo es que si se crea el centro infantil, él pueda traerle acá a su hija para poder verlo, ¿no? Él sufre mucho porque prácticamente se está perdiendo verlo crecer a su hijo. Otro de nuestros compañeros también nos contaba que él tuvo que dejar de estudiar casi 2 años y su esposa igualmente, ¿no? Dejó la Facultad de Economía y ahora ella es quien le da el apoyo a él. Él puede estar estudiando ya, pero igualmente, lamentablemente, como nos dimos cuenta que en la universidad solo existe un perfil para un único tipo de estudiante, ¿no? Para el estudiante que tiene todo el tiempo libre, y bueno, en las facultades de ingeniería existen muchas horas huecas. Y él prácticamente llega en la noche y solo puede verle a su hija dormir. Otra de nuestras compañeras tiene un bebé de 8 meses, que igualmente nos decía, ella llega a la casa de noche, tiene que hacerle dormir a su bebé y ponerse a hacer deberes. Igualmente se está perdiendo verlo crecer, y es por eso la necesidad de crear nuevos espacios en la universidad, saber que existen otro tipo de estudiantes, diferentes realidades, ¿no, Mayrita? Y en la Facultad de Comunicación Social hicimos el coloquio Amamantar con Libertad. Estuvieron presentes diferentes colectivos internos y externos de la universidad, internos como Luna Roja, externos como la Liga de la Leche Ecuador. Y con ellos hicimos el coloquio, y a través de este coloquio, a través del arte, pudimos expresar nuestra realidad de madres universitarias con un mural dentro de la Facultad de Comunicación Social. Ustedes lo pueden encontrar al lado de la cafetería en la FACSO. Y a partir de esto, como Dani lo vino diciendo, tuvimos diferentes encuentros con madres y padres universitarios donde ellos nos contaban sus diversas realidades, que pudimos escuchar la carta de la ELI que representa a todas estas mujeres y hombres que quieren defender su maternidad y paternidad. También hicimos un Wawa Shower, Diego. Así es, ¿no? Pero antes, hablando de estas reuniones de padres y madres, tenemos planeado algo para el viernes, ¿verdad, Mayra? Antes que nos olvidemos, para el día viernes, tomémonos un cafecito a Chachay, Quito está frío, amigos y amigas. Así que este viernes 12 de enero les invitamos a un rico cafecito, un encuentro con aroma de café en el INIGEP, Carrera de Turismo Histórico. Nos vamos a encontrar con mujeres, con mamás y papás universitarios a dialogar sobre nuestros derechos y a dialogar sobre estos espacios que tanto necesitamos. No lo olviden, viernes 12 de enero a las 12:45 en el Instituto de Género de la Universidad Central del Ecuador. Queda en la Carrera de Turismo Histórico, Diego. Así es, y ahora sí, retomando otra vez el tema de el Wawa Shower, ¿no? Que para mí fue un evento que tuvo bastante éxito, porque tuvimos el apoyo no solo de diversos colectivos y del público en general, sino también de la vicedecana Jimena Grijalva, y eso es como la representación de la facultad, ¿no? Y también de los auspiciantes de Agua Now. Entonces me pareció bastante interesante cómo se manejó el evento, porque podemos ver que hay mujeres que sí están interesadas en apoyar este tipo de iniciativas, a pesar de que hay algunos estudiantes que todavía como que rechazan la idea de una mamá universitaria. Parece que sí hay apoyo todavía, ¿no? Me pareció bastante interesante también la manera en cómo tuvimos al auspiciante y cómo se desarrollaron, o sea, estos eventos a partir de juegos y dinámicas que crearon estos colectivos, y también los hicimos nosotros, ¿no? La verdad es que yo recuerdo que estaba bastante nervioso porque Mayrita se le ocurre decirme un día antes que yo iba a ser el maestro de ceremonias, así que tienes que improvisar. Sí, pero soy un poquito malo con eso, así que nuestro amigo Eduardo nos tuvo que dar, pero aún así salió bastante bueno y estuvimos haciendo una rifa, ¿no? ¿Recuerdas qué estábamos rifando, Mayra? Hicimos una rifa para que nos colaboren con nuestro Guagua Shower. Entre los ganadores estuvo la profe Paulina Palacios. Le mandamos un saludo. Se ganó su botellita de whisky. Algunos estudiantes fueron ganadores de la rifa. Y pues agradecerles infinitamente a las diversas personas que se unieron. Estuvieron algunas asociaciones de estudiantes de la Universidad Central. Y pues con este Guagua Shower lo que queríamos era que se unan, ¿no? Unir fuerzas, porque para abrir estos espacios necesitamos que todos los colectivos internos de la universidad nos unamos para hacer una sola voz al frente de las autoridades, para que vean que no se necesita el presupuesto gigante para abrir estos espacios, sino las ganas de trabajar y las ganas de defender nuestros derechos. Así es, no, Inés, se debería parar solo con este Guagua Shower, porque les comento algo interesante. Yo vi en una entrevista que le hicieron a las chicas que tomaron este proyecto en la Universidad Católica, ¿no?, que ellas también crearon una sala de lactancia, y mencionaban que estas salas tendrían que estar, digamos, para cada 20 madres. Entonces, digamos, ahora tenemos una en la Facultad de Comunicación Social. Pero, ¿será que es suficiente para las madres? ¿O será que tenemos que seguir apoyando este tipo de iniciativas en todas las facultades? Y llegar más lejos, incluso a más universidades, ¿no? Que la iniciativa no se quede solo en palabras y que no se quede solo en la radio ni en, digamos, en el lactario de la FACSO. Que llegue más lejos. Sí, seguir uniendo fuerzas, que no se necesita ser mamá o ser papá para apoyar estos espacios, ¿no? Tan necesarios. Recordemos que la lactancia es muy, muy importante para el desarrollo de niños y niñas y sobre todo prevenir enfermedades a futuro. También para recordarles que otro mural también se encuentra en la Facultad de Parvularia. También es un mural importante que también sigue visibilizando, ¿no?, las diferentes realidades que existen en la universidad, que es tan importante. Eli, ¿tú qué opinas? Bueno, realmente es un proyecto súper bueno para todas las mamitas. A mí me hubiera gustado que estuviera en mi facultad cuando yo estaba en ese periodo de lactancia. Realmente me perdí muchos momentos con mi hijo por eso, pero bueno, esperemos que otras mamitas puedan aprovechar ese espacio y que en verdad se sigan creando esos espacios, porque es una realidad y no se puede ignorar esa realidad. Es súper importante este periodo de la lactancia y las autoridades de las universidades deben darse cuenta de eso. Nos deben dar esa oportunidad de poder estudiar y cuidar a nuestros hijos, ¿no? Sí. Y bueno, esperamos que muchas mamitas más se unan y que nos apoyen. Sí, importante que no nos den a elegir entre nuestro derecho de ejercer una maternidad y también de ser estudiantes, ¿no? Que es importante, porque a muchos nos ha pasado que a veces nos toca elegir y es duro, ¿no? Es duro como mamá, como papá, como luego como ser humano, tener que elegir entre tus derechos, ¿no? Tenemos las mismas obligaciones, pero no estamos en las mismas condiciones. Es necesario generar espacios de reflexión y espacios donde las mujeres se empoderen de sus diversas realidades. Por ello, vamos a escuchar el audio de UNICEF para dar paso a la entrevista con Ana Cifuentes. Aprende a cuidarte con estas tres super reglas. Tú puedes ser tu propio superhéroe. Lo que es mío es mío. Lo que es tuyo es tuyo. Mis partes íntimas son el trasero y pene. Mis partes íntimas son vagina, busto y el trasero. Estas son mis partes íntimas y nadie las puede tocar. Ni yo debo tocar las partes íntimas de nadie. Mi boca tampoco se toca. No guardes secretos malos. Si te tocan y te piden guardar el secreto, no lo hagas, aun cuando te amenacen. Nunca guardes secretos malos. Cuéntale a alguien en quien confíes. Debo buscar y contar con adultos en quien confiar. Que me escuchen, que me crean, que me hagan sentir feliz y que no me hagan daño. Si alguien me toca mis partes íntimas o me pide que le toque las suyas, nunca debo quedarme callado. Aprende a cuidar tu cuerpo y sé tu propio superhéroe. Ahora que lo ves, di no más. episodio está disponible en nuestras redes sociales Mamá Universitaria, o también nos puedes escribir a nuestro WhatsApp 0984-957330. 0984-957330, para que les podamos enviar este audio. Y no olvides que es necesario que tu niño o niña sepa el cuento, para que ellos puedan defenderse. Con nosotros se encuentra Ana Cifuentes, directora de la investigación del proyecto Maternidades Emancipadas, proyecto que resultó ganador de la convocatoria pública nacional Fondos Concursables para Proyectos Artísticos y Culturales 2016-2017 del Ministerio de Cultura y Patrimonio de Ecuador. Una mamá sin reglas. Ana, bienvenida, ¿cómo estás? Miércoles de Merlina, decíamos. Hola, nuevamente con todos. Para mí es un placer estar aquí acompañándoles y poder escuchar acerca de sus proyectos. Me encanta su nueva casa, les felicito y espero que sigan creciendo. Y el proyecto del lactario en la universidad, pues que siga siendo un proyecto que crezca y que no se quede ahí. Te felicito, Mayra, por tu iniciativa. Hay que empoderar a más mujeres y más mamás y tu proyecto. Empecemos por emancipar la maternidad, ¿verdad? Entonces, el proyecto tiene dos conceptos claves que son maternidad y emancipación. ¿Cómo los definen en el proyecto? ¿Cómo los defines? Bueno, yo defino la maternidad emancipada como la maternidad gozosa, la maternidad libre en decisión, empoderada, una maternidad informada y reconstruida en sus imaginarios, una maternidad consciente. Para mí, la palabra conciencia creo que se define como el conocimiento que tenemos de nosotros mismos como seres humanos acerca de nuestra propia existencia y la de nuestro entorno. Entonces, asumir una maternidad consciente nos permite gozar de un embarazo, de criar y de crear con respeto, de tomar decisiones autónomas desde el puerperio, la lactancia, la crianza y la educación. Uh-huh. ¿En qué consistió el evento conversatorio denominado Miradas alrededor de la maternidad? Bueno, el lanzamiento y socialización del proyecto Maternidades Emancipadas estuvo programado en tres fases, que fueron un conversatorio denominado Miradas alrededor de la maternidad, el lanzamiento de la obra literaria Maternidades Emancipadas y un recital musical a cargo de Hugo Caicedo, que es integrante del grupo musical Sudacaya. Este conversatorio Miradas alrededor de la maternidad estuvo moderado por María Pesina y en la mesa estuvo conformada por Sara Bolaños Muñoz, estuvo conformada por Yadira Lavanda, por Paulina León y por Laura Corral. Consistía en que cada una de estas expositoras pudiera compartir con todos su experiencia con la maternidad dentro de la sociedad. Cada una de ellas fue herramienta de acceso a la información, ¿no? Y lograron una conexión especial con el público que pudo asistir. Ana, ¿crees que la maternidad aún es considerada una pérdida de autonomía para la mujer? Yo creo que en este proceso de mayor acceso a la información, considero que las mujeres se han transformado en las actrices principales de sus propias identidades de maternidad, de sus prácticas, de sus creencias y de sus conocimientos, ¿no? Y ahora las oportunidades, las prácticas, los miedos, todo eso debe ser como definido en mayor medida por nosotras mismas, por las madres. Entonces, para muchas mujeres, el nacimiento del primer hijo puede ocurrir sin un conocimiento consciente de la dirección que va a tomar su vida, ¿no? Del cambio que produce en su vida este embarazo. Pero puede que esta madre pueda compatibilizar sus relaciones con sus crías y con sus demás proyectos de vida, ¿no? Entonces, creo que somos nosotras quienes decidimos cómo asumir con autonomía la maternidad, sea biológica o no, sea individual o colectiva. Y la maternidad creo que debe surgir desde los nuevos imaginarios en prácticas y en significados asignados por nosotras mismas. Ana, ¿cómo romper con los estereotipos unificados de la mujer para controlarla, domesticarla y dejarla dentro de la esfera privada? ¿Cómo romper con esos estereotipos? Porque nos dicen que cuando las mujeres, es el primer rol de la mujer, ser mamá. Sí. Y aparte de ese rol, se impone que la mujer se quede en ese espacio privado. Sí, por supuesto. Sí. Entonces, es como incompatible que la mamá sea estudiante y que la mamá sea trabajadora. ¿Cómo rompemos con esos estereotipos? Pues visibilizando a las madres como actoras políticas con derechos, solidarias, organizadas, dispuestas a defender sus derechos, reconstruyendo todos estos conceptos tradicionales de la maternidad reducida al ámbito privado, quitando el control de nuestros cuerpos a los hombres, a la sociedad, al Estado, a la Iglesia, replantear estas prácticas tradicionales de cuidado de los hijos, ¿no? A partir de un proceso de individualización donde la madre ya no es la única y la máxima responsable del cuidado y la crianza de los hijos, sino que debe ser asumida de una forma plural y colectiva donde todos asumen el cuidado y el bienestar de esta crianza. Y a partir de este proyecto, ¿cómo se puede generar una maternidad consciente y libre? Yo creo que la información es poder. El acceso libre a la información es la única forma de crear conciencia sobre si está bien tener o no tener hijos. Si queremos o no queremos ser madres, cómo queremos parir, cómo queremos criar, cómo queremos vivir. Libertad para decidir sobre nuestro cuerpo. Libertad para abortar con seguridad. Libertad para escolarizar o descolarizar. Compartir información es la única forma de disminuir las posibilidades de equivocarnos, ¿no? Y la falta de acceso a la información ha generado que muchísimas mujeres asuman una maternidad forzosa y no gozosa, que los niños crezcan en ambientes inseguros y violentados, y que adolescentes mueran por un aborto clandestino, que exista un elevado índice de natalidad, y las consecuencias para nuestro ecosistema, ¿no? Que nadie como que piense en eso. Este proyecto, que Maternidades Emancipadas, es una oferta libre de información que se traduce como un mayor empoderamiento de las mujeres y de las madres y reivindica la libertad de la mujer para decidir sobre su reproducción o maternidad con el objetivo de ser o no ser madre. El deseo de tener o no tener hijos es una cosa y otra es la posibilidad efectiva de acceder a la información necesaria para poder decidir, ¿no? Tener el derecho a la decisión, ¿no? A la decisión consciente de ser madres o padres. Cuéntanos de tu página web Maternidades X. Bueno, la página... ¿Cómo la creaste? ¿Qué tiene? Cuéntanos cómo podemos acceder. Sí, luego de poder hacer el lanzamiento del proyecto Maternidades X, que es una obra literaria, nació como varios proyectos de la mano, ¿no? Creo que es importante esto de compartir información, de que no se quede solo como en la investigación escrita y no, sino que poder compartir esta información, que la gente pueda revisar quiénes han participado en la obra, cuáles son los perfiles, qué hacen ellos, qué han hecho, ¿no? Como en esta función activista de la maternidad. Y en la página, bueno, pueden ver ustedes que está información sobre el proyecto de Maternidades de X, está la información sobre las biografías y las temáticas que manejó cada participante en esta obra. Hay invitados hermosos, muy, muy lindos. Está María Llopis, que es una española activista, hace activismo posporno y también estrenó su maternidad hace casi 3 años. Y de ahí nace un libro, Maternidades Subversivas, que para mí fue mi inspiración. O sea, fue la inspiración para poder crear este proyecto de Maternidades de X. Primera obra recomendada para aquellas mujeres que encuentran a su maternidad, para empoderarse de ella y encuentran a su maternidad una motivación. Para, sí. Se encuentran, por ejemplo, yo me encontré, y muchas mujeres nos pasa que en nuestra maternidad nos comenzamos a descubrir como activistas. Activistas de proyectos, activistas de empoderar a más mujeres, como el libro de María Llopis, Maternidades Subversivas. Es una buena recomendación. Sí, para por supuesto. Maternidades Subversivas fue un libro que llegó a mí gracias a Pedro Soler, que es el curador de la obra. Él me trajo este libro desde España y lo que trata de Maternidades Subversivas es como de visibilizar las diferentes formas de maternar, ¿no? De los diferentes perfiles que existen, ¿no? Las mamás, los papás, cómo crían, de qué forma crían. Y esto fue como, sí, fue mi inspiración, este libro de Maternidades Subversivas. De ahí nace este proyecto de Maternidades Emancipadas, que es una respuesta desde el sur, ¿no? Hacia las maternidades, qué es lo que pasa desde nuestra región y no desde Europa. Entonces, hay varios perfiles, internacionales y perfiles nacionales. Está, por ejemplo, Marta Rotingo, que es partera. Están las Tres Marías, que tienen un proyecto musical. La cosmovisión indígena también, sí, ¿verdad? Por supuesto. Está La Suerte, por ejemplo, que maneja las prácticas artísticas. Una artista ecuatoriana muy, muy, muy linda, es súper linda. Está Monserrat Astudillo, que es una actriz cuencana conocida. Está Paulina León, está Solange Rodríguez Pape, que es escritora guayaquileña, ella escribe ciencia ficción. Entonces, hay muchísimos, muchísimos perfiles muy, muy buenos. También tenemos, por ejemplo, un texto muy importante que lo pueden encontrar en la página web, que se llama Antimaternidades. Este texto está en la obra y por petición de Fabiane Borges y de... Milena Duarte, está en la página. Pueden encontrarles la antimaternidad. Ellas no son madres, ellas son activistas por la no maternidad. Y creo que también es importante, ¿no?, leer desde esta perspectiva de la no, de no ser mamá, de no querer ser madre. Entonces, les invito a que revisen esta página, acérquense, busquen información, aquí hay. Los perfiles que están dentro de la página son asequibles, pueden lograr un contacto con ellas, conversar acerca, no sé, si quieren, buscan una doula, por ejemplo, Marta Lotingo, si quieren conversar acerca de economía feminista, está Paulina León, que es profesora de la Central. Entonces, hay algunos, muchísimos perfiles. Entonces, les invito, la información es poder. Creo que compartir la información nos hace libres. Y bueno, pues les felicito y muchísimas gracias por invitarme. Para mí es un placer siempre que estar aquí y contar con ustedes. En el camino de la lucha de nuestros proyectos como madres, en las diferentes realidades de las madres universidades, iba encontrando mi motivación, que son ellas mismas, que son mamás cínicas que no renuncian a su educación. En todos estos perfiles, ¿qué fuiste encontrando tú? ¿Qué fuiste descubriendo en ti? Bueno, yo al realizar este proyecto de investigación fue bastante fuerte personalmente, ¿no? De bastante aprendizaje y motivación, porque así como trabajé perfiles lindos, como las prácticas artísticas, la economía feminista, etcétera, también investigué temas como el matriactivismo desde una realidad que sucede, ¿no? Que es el feminismo, los femicidios. Entonces está el perfil de Yadira Lavanda, que tuvo que pasar por la muerte de su hija, ¿no? Por un femicidio, y que ahora sigue todavía luchando por estos derechos. Entonces, para mí ha sido un aprendizaje total, ha sido muy fuerte, y es por eso para la importancia de poder compartir esta información. Y es como incompatible hablar de estos temas, maternidad política, maternidad, lo que decíamos, educación, trabajo, es como incompatible escuchar. Y aún más es incompatible el matriactivismo. No se escucha mucho el término, pero se ha ido descubriendo a muchas madres que comenzaron a salir a las calles en busca de justicia. Por supuesto, un gran ejemplo de matriactivistas, de madres matriactivistas, son las madres de la Plaza de Mayo, ¿no? Sí. Entonces, tenemos muchas, muchas mamás que tienen hijas o hijos desaparecidos, que han pasado por femicidios. Entonces es muy duro, ¿no? Y es una realidad. Entonces, hablar de este tema es muy, muy importante, ¿no? Visibilizar lo que deje de suceder, que deje de pasar, que la gente asumamos conciencia. Y sobre todo, creo que debemos asumir la maternidad desde una forma más plural y no tan individual, ¿no? No es que es la hija de y es tu problema y tú verás, ¿no? Somos todos parte de la responsabilidad de esa crianza. Nadie está alejado de la maternidad, todos tenemos mamá y tenemos una mamá que tiene sueños. Nunca olvidemos eso. Es necesario generar espacios de continua reflexión y comprensión de diversos escenarios de la maternidad y de estas prácticas ancestrales y contemporáneas. ¿Cuál es el mensaje que les dejas a todas aquellas mujeres que desean ser madres y aquellas que no lo desean? Sí, bueno, yo como madre, no sé, yo podría tal vez decirles que la maternidad es una de las cosas, sí, más bonitas que a una mujer le puede suceder cuando es una maternidad consciente y una maternidad gozosa. Cuando es una maternidad forzada, una maternidad que no tiene información, aún así pueden buscarla, pueden buscar apoyo. Ser mamá no es una tarea fácil, es muy, muy difícil y es de asumir muchísima responsabilidad e incluso de dejar muchos deseos propios a un lado por momentos. Entonces, creo que asumir con conciencia lo que es la maternidad, que no es un juego, que es una responsabilidad grande y de toda la vida, creo que es el primer paso. Y segundo, bueno, pues valorarnos como mujeres, como futuras madres, si es que esperamos, y para poder criar, ¿no?, como se merece esa criatura. Y a los padres, pues igual, ¿no?, que asuman una nueva masculinidad, que asuman un compromiso con sus crianzas, con sus parejas, y que la maternidad no es solo de la mujer, la maternidad también es la paternidad. Entonces, seamos todos buenas madres, seamos buenos vecinos, buenos amigos, buenos compañeros, buena familia, y ayudemos a todos a criar y que los niños, pues, que tenemos, que están cerca de nosotros al menos, pues, no les falte nada, ¿no? Lo más importante, afecto, amor. La maternidad es compartida, Ana Cifuentes, toda una mamá sin reglas. Muchas gracias por estar aquí en Radio TC con Mamá Universitaria. Muchísimas gracias, chicos. Mi amor. Venimos con nuestro segmento Ponle Oído a Mamá Universitaria. A ver, dentro del programa lo que hemos charlado durante el día de hoy ha sido un poco también sobre lo que es la sala del apoyo a la mujer, ¿no es cierto? Que se está por inaugurar dentro de la Facultad de Comunicación Social, ¿no es cierto, Mayrita? Pero verás, yo te tengo unos datos curiosos sobre unas noticias que salieron durante esta semana. Mira, la primera es, ¿por qué ningún país cumple en realidad las normas de la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, sobre la lactancia materna? ¿No es cierto? Verás, según los datos de la Organización Mundial de la Salud, solamente el 40% de los niños y niñas menores de 6 meses recibe lactancia materna exclusiva. Es más, solamente 23 países del mundo registran índices exclusivos de lactancia materna por encima del 60%. De estos países, ¿cuántos son europeos? Ninguno. ¿Cuántos de estos países son latinoamericanos? Solamente dos, que son Bolivia y Perú, ¿no es cierto? Estas no son buenas noticias para la lactancia, puesto que este es un momento único e irreemplazable para entablar una relación entre madre e hijo. Es, ante todo, una relación humana. El primer paso de toda relación es aprender a leer las señales y mensajes que nos transmite la otra persona. Mientras más tiempo comparten un adulto y su hijo, más logran conocerse y entender sus mensajes. De ahí la importancia de tener al bebé en brazos durante mucho tiempo, puesto que es una manera de conocerse, de que encuentre en el calor del cuerpo de sus padres un lugar seguro y que sienta que puede acceder a él siempre que lo necesite, y no solo cuando se encuentra desesperado. ¿Cierto? De la misma forma, Diario El País nos señala el 8 de enero que el Papa Francisco sale en defensa del derecho a la mujer a amamantar en público. Y no es la primera vez que lo hace, ¿no es cierto? Aunque el Papa Francisco asegura que se ha avanzado un poco en ese tema, todavía hay muchas madres que sufren miradas de desaprobación, y eso lo hemos visto a diario, ¿no es cierto? Lo hemos visto en lugares públicos, en centros comerciales, que la gente te ve feo a una madre que está amamantando, ¿no es cierto? Mientras que no es la misma reacción cuando ven a una chica con escote, lo cual es bastante contradictorio, ¿no es cierto? A ver, pero sentémonos un poquito en la noticia, ¿ya? Verás, amamantar en la calle es un tema que siempre suscita polémica. Para algunos supone un acto que debe permanecer en el ámbito privado, mientras que ante ellos se sitúa quienes promueven la libertad y el derecho de la mujer de dar de comer a su hijo cuando y donde quiera, alegando que es un acto natural, ¿no es cierto? Y para el Papa Francisco, así debe ser. Miren, el pontífice salió este domingo durante su homilía en defensa de la lactancia en público, y lo describió como el uso del lenguaje del amor. En el contexto de estas frases, en la Capilla Sixtina el pasado domingo, 34 bebés, entre ellos 18 niños y 18 niñas y 16 niños, recibieron el bautismo. Y él mencionó que si los bebés comienzan a llorar porque no están cómodos, tienen calor o tienen hambre, denles de comer, denles de amamantar sin miedo. Porque eso también es el lenguaje del amor. Esto es lo que mencionó el pontífice. ¿Qué opinan, chicas, sobre esto? Bueno, yo creo que en verdad, como tú dices y como lo dicen aquí en esta fuente, el amamantar en público se ha visto como un acto que les da vergüenza, que ven como que no, o sea, ¿por qué lo hacen en público, no? Una atrocidad, así. Pero, ¿qué pasa cuando los hombres, digamos así, en términos buenos, ¿no?, hacen pipí en la calle? ¿Por qué eso no se ve mal? ¿Por qué a ellos no los dicen, o sea, que no se debe hacer eso? Eso sí no se debe hacer en público. Pero dar de lactar a un hijo es algo, como tú dices, es un acto de amor. Y no es nada malo, no es nada de lo que uno se debe sentir avergonzado, es algo natural. Entonces yo pienso que deberían replantearse eso, ¿no? De que qué está bien y qué está mal hacer en público. Entonces hay que ver, ¿no? Sí, yo he visto que a veces a las mujeres, a veces dentro de su propio hogar, les da vergüenza, o sea, delante de su esposo, de sus hijos, dar de lactar, y a veces se ponen en un cuarto, en un espacio solas, porque sienten vergüenza. O sea, es realmente como dentro de la propia familia las mujeres llegan a tener vergüenza de dar de lactar, y no se diga más aún en espacios públicos, ¿no? Eso es lo que a nosotros como mujeres nos van metiendo en la cabeza, nos avergonzamos de algo que es totalmente maravilloso, de algo que es natural, de algo que nos debería enorgullecer a nosotros, pero que la sociedad ha hecho que sea algo como que debe ser algo oculto, ¿no? Mayrita, no sé tú qué piensas. Debemos apropiarnos de espacios públicos para visibilizar ese derecho a la libre lactancia. Con la sala de la mujer en la FACSO, no quiere decir que nos reducimos a un espacio, pero es un espacio de apoyo donde tenemos diferentes artículos que le sirven a la mamá, como refrigerar su leche para que no se dañe, y un espacio digno que nos merecemos y que tenemos derecho a esta sala. Pero eso no quiere decir que renunciemos a nuestro derecho a dar de lactar en espacios públicos. Un espacio público es la universidad, un espacio público es el patio, los espacios verdes, hasta las propias aulas, ¿ya? Pero sí necesitamos un espacio digno para la mujer, porque y ahí es cuando nos estamos empoderando de nuestros derechos, y ahí es cuando nos estamos visibilizando y invitando a más mujeres que se empoderen. Claro que esto se confunde con algunos espacios que se encuentran. Ana, que todavía no está acompañando aquí. Dinos. Sí, cuéntame. Justamente ahora que están topando el tema de la lactancia, bueno, pues sí, es chocante, ¿no? Ver que no te dejan amamantar en público, y hay veces que son mujeres incluso las que te cohiben, ¿no? Y te limitan a hacerlo. Pero justamente le estaba comentando a Mayra que en un centro comercial conocido aquí de la ciudad, hicieron un SSI, creo que sí, pusieron una zona de lactancia, ¿no? Me llamó la atención porque todo el mundo como que felicitaba esta iniciativa, y cuando pues fui a ver este espacio, me sorprendió que era debajo de unas gradas eléctricas donde habían puesto un sillón blanco de cuero para simular un espacio de paz, yo qué sé, y una pancarta que decía, bueno, zona de lactancia. Entonces yo personalmente, yo ya no doy de lactar, pero me sentí totalmente ofendida, me sentí vulnerada a mis derechos, totalmente los de mi hijo. Vi que en los espacios públicos, ¿no?, ahora se nos limita igual y se nos reduce el espacio para poder hacer un acto biológico natural, y te ponen debajo de una grada para que no molestes a nadie, y no ocupes tampoco, pues, bueno, en el patio de comidas, ni los baños, ni nada, sino que si tienes que lactar, vayas a ese espacio, y si es que alguien te ve lactando en otro lugar, tenga el chance de decirte, bueno, pues, tienes una sala de lactancia en el centro comercial, utilízala. Entonces es absurdo, ¿no? Cómo se nos limita los espacios y cómo no asumimos con conciencia esto. O sea, nosotras mismos dejamos que nos sometan y nos limiten a espacios dentro de la casa, dentro del trabajo, dentro de los espacios públicos. Entonces creo que es muy muy importante hablar de este tema, de la lactancia, hacerlo mucho más seguido y tomar conciencia, ¿no? Que las mujeres nos empoderemos de nuestro cuerpo, en nuestro poder de dar de lactar, que es como un acto político, ¿no? Entonces, hacerlo. Y, bueno, eso. Tenía ganas de decirlo de este centro comercial. No, sí, si nos dan un espacio, tiene que ser un espacio digno para las mujeres y para las madres. Exacto, no un huequito por ahí que les sobró y que quieren hacerse los que están apoyando los derechos de las madres y los niños, y no es así. Aprendamos a diferenciar también esas luchas, ¿no? Afortunadamente cada vez más somos las mamás y los papás que no se avergüenzan de alzar su voz por sus derechos y los de sus niñas y niños. Bueno, sí, hablando de este tema de la sala que se va a estrenar, les invito a los papitos y mamitas universitarias que nos den sus ideas, ustedes que son súper creativos, para el nombre de la Sala de la Mujer. Nos pueden escribir a nuestro WhatsApp 0984-95-7330. Escriban sus ideas para darle ese nombre a esta nueva sala de apoyo. Y bueno, que pasen una linda noche. Gracias por escucharnos. Muchas gracias a todas y a todos por escucharnos. Les esperamos el próximo miércoles. No se olviden, por Radio Casa de la Cultura, a las 7 de la noche. Como siempre, amigos y amigos, un placer poder acompañarlos. Y bueno, Recordarles que tenemos una cita el día viernes, ¿no, Mayrita? Ya les vas a recordar dónde es, pero antes de irme quiero recordarles también que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales en Facebook y en Twitter como Mamá Universitaria. Así es, señoras y señores, amigos que nos escuchan a través de la señal de Radio Casa de la Cultura, el tiempo se nos pasa volando. La hora se nos pasa volando, ¿no es cierto? Nos encontramos en la próxima emisión, en la siguiente semana. No se olviden también escucharnos a través de las redes sociales, donde estaremos publicando todas las novedades sobre los siguientes programas. Nayrita. Amigos y amigas, no se olviden que los miércoles son Encuentro con Mamá Universitaria. Muchas gracias, Ana, por darte cita hoy aquí con nosotros. Y pues, no se olviden, viernes 12 de enero a la 1 de la tarde en el INIGET, el Instituto de Género de la Universidad Central del Ecuador, en la carrera de Turismo Histórico. Tomémonos un cafecito, está aquí todo frío, recordemos, y dialoguemos sobre nuestros derechos. Así que un saludo también a mi esposo y a mi niño que están conectados a la señal de Radio CCE. Y muchas gracias, les esperamos el próximo miércoles con más de Mamá Universitaria. Ya acabé mis deberes. Bueno, ahora sí, hacer dormir a mi precioso. Terminé los oficios de hoy. Veré si mi esposa necesita algo de ayuda. Tutamanda Minga, Nyuka y Yukan. Cada día es un nuevo reto para nosotras las madres, siempre llenos de metas que cumplir. Mamá Universitaria. Entre libros y pañales, un espacio para todos esos temas que tanto interesan a las madres universitarias de Quito y Ecuador. Les esperamos la semana que viene. ¡Hasta pronto!